Bueno, a ver, estábamos escuchando No te va a gustar recién y ya estamos en comunicación con Alfredo el Morocho Moreno. Morocho y Moreno. Para que nos cuente un cachitito cómo es esta cuestión de Madre Selva, en principio para hacer una entradita, y después vamos a pasarte unas fechas en las cuales se van a desarrollar unos talleres. Buenas noches, don Moreno. Buenas noches, pero ¿no te va a gustar lo que te voy a contar o no te va a gustar el conjunto, el grupo? No, no, el grupo. Lo que me vas a contar sí me va a gustar, negro. Eso sí me va a gustar. Mucho bueno, más me va a gustar en octubre. ¿Te va a gustar más en octubre? En octubre me va a gustar mucho más, sí. Bueno, de eso se trata un poco la red Madre Selva, que es una red para lo que llamamos la actividad de tecno-micropolítica, que tiene este nombre tan pomposo, pero es solamente otra forma de comunicarnos políticamente con las personas a través de utilizando el celular como dispositivo con el cual pasar mensajería, pasar opiniones, acercamiento con las personas que nosotros tenemos normalmente en la agenda de nuestro celular y con las cuales intercambiamos muchas cosas. Tal vez algunos intercambien cosas de interés muy profundo, como son los que tienen que ver con la política y con los destinos del país, ¿no? Uh-huh. Entonces armamos esta red Madre Selva, y ya mañana va a ser su cuarto nodo. Cada nodo está integrado por una cantidad de personas, no sé, hay 30, 35, 25, mañana creo que son otros 30, el siguiente sábado se crea el nodo 5 y son unos 40, y cada una de estas personas con los contactos de su celular, con una estrategia de segmentación, va configurando la mensajería de la red. Ya hoy es una red que tiene unos 7.000 números de celulares, sumados obviamente en los contactos de cada uno de los integrantes de la red, ¿no? Y la idea es esa, básicamente, hoy trabajar lo que entendemos la batalla cultural, esta cosa de intentar llegar a las personas a través de construir confianza, y cuando se defina la campaña, trabajar en una campaña. Obviamente nosotros trabajamos, digamos, en el espacio político de Unidad Ciudadana, ahora de frente con todo, con la fórmula Fernández al cuadrado, Fernández, ajá, Fefe, así que... Cristina y la hermana. ¿Cómo? Cristina y la hermana. Ah, sí, no sabía que también decían así. Claro. Fue la pregunta que se hizo Mauricio cuando se despertó el ¿sí? sábado de la del ¿cómo es? Del conocimiento. Claro. Dice, pero nadie me avisó que Cristina tenía una hermana. Pero bueno, en este caso sería un hermano. Un hermano, sí. Un compañero de lucha. Claro, bueno. Y así que agradezco la posibilidad esta para informarle a los vecinos de ahí, de oyentes de la de Escalada, de Lanús. Mañana el taller se va a hacer en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que está en Loma de Zamora, sí, muy cerquita de la de la estación, de la municipalidad, sí, de Loma. Manuel Castro 80. Manuel Castro 80 es en la calle, a una cuadra de la municipalidad. Ajá. Están todos invitados, los que quieran sumarse a esta red. Lo único que tienen que traer es su celular, nada más, para formar parte del taller. Uh-huh. Y el taller va a ser básicamente cómo trabajar con WhatsApp, cómo trabajar con Instagram, cómo trabajar con Facebook, y cómo trabajar con el pajarito. Con Twitter. ¿Cómo se llama el pajarito? Twitter. Twitter, exactamente. Así que vamos a trabajar en esas cuatro redes. Como te dije, digamos, cada participante segmentando sus contactos en la agenda y básicamente sobre un pensamiento de no agresión, de convencimiento con argumentos, pero de no agresión hacia la persona que tal vez por haber creído votó este gobierno que nos sumergió en esta pobreza, en esta miseria en la que estamos y que esperamos poder salir en octubre, pero para eso tenemos que trabajar todos muy unidos para sumar votos que nos están faltando todavía. Bueno, mañana 8 entonces, la cita es en Manuel Castro 80, Lomas de Zamora, Tecnomicropolítica en redes sociales. Así es, así los es. Esperamos con el mate en la mano. Muy bien. Ayer secándose al sol. Muy cierto eso. La letra del tango se hizo concretita, digamos. Se concretó la letra del tango que era empezó siendo una metáfora casi y terminó siendo una realidad. Así es. El otro encuentro es el sábado 15 de junio. Así es, el sábado 15 este va a ser que la misma característica, nada más que este es un grupo de que, digamos, lo organizó la ATE Capital. ATE Capital, la Asociación de Trabajadores del Estado. Ajá. Ahí en Capital, en sede Capital, Carlos Calvo, 1378. Sí. Pero dentro de ATE, porque ATE es un mundo grandísimo trabajadores, sí. En especial este grupo es el grupo de jubilados y de tercera edad que participa ahí en ATE. Ajá. Y estamos muy contentos porque es uno de los sectores etarios que todavía siguen, por lo menos en las encuestas que trabajamos nosotros, tienen un voto muy a favor del gobierno, ¿no? Sí, sí. También pensemos que es el grupo etario que más expuesto está a la televisión, ¿no? Uh-huh. Al consumo de la televisión. Y bueno, la televisión miente, es así. Miente o utiliza la información en forma muy sesgada, que es una forma moderna de decir, llamar a la mentira. Sí, sí, sí. Bueno, así que el sábado 15... También a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, todos los que quieran acercarse ahí a ATE Capital, Carlos Calvo, 1378. Sí, señor. Y eso es a las 10. Pero a las 21 horas, vamos a pasar a otro chivo, ya que estamos, ¿eh? Sí, sí, ese es un chivo muy personal. Sí, bueno. El sábado 15 a las 21 horas, el gordito Daniel Massa... Daniel Massa Trío. Hombre de la zona de ustedes, ¿no? Sí. Sí. Temperley, creo que vive. Y Lautaro Moreno Trío van a estar en el Club Cultural Matienzo. Así es. Así que. Sábado 15. El sábado 15 a las 21 horas arranca esto. Así es. Pringles 1249. Vamos a tener oportunidad de escucharlo al Yoruba tocando el bajo y cantando sus temas. Y al Fideo tocando el piano con su trío, el Fideo Lautaro, el gaucho. Así es. Y... va a ser un gusto si alguien se acerca a compartir este encuentro entre un gran músico del Cerro de Montevideo. Sí, señor. Y un creciente músico del Parque Lezama de Buenos Aires. Sí, señor. Así que cerramos, le ponemos el moñito al sábado con este encuentro de músicos. Con ese encuentro, ¿eh? Así es. Bueno, Moreno... un gran abrazo, un fuerte beso para todos los compañeros de la radio y bueno, hay que seguir, ¿eh? Hay que seguir peleándola, sí señor. Hay que seguir. Utilizando todas las herramientas a mano. Todo lo que tengamos. Sí señor. Muy bien, Moreno. Hasta los escarbadientes. Ya lo creo. Morenazo, un abrazo grande, ¿eh? Y gracias por la comunicación. Chao. No, على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني. أنا دم فلسطيني. Bueno, y ahora arrancamos con la visita del día de hoy. Vamos a estar charlando con Saúl Sandoval, que es miembro de la Comisión de Solidaridad con Palestina de Loma de Zamora, miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Comité de Amistad con el Pueblo Saharaui. ¿Está bien dicho? Está bien dicho. Muy bien. Integrante de Barrios por Memoria y Justicia de la comunidad del ENAM, una escuela castigada, si la subo acá en Zona Sur, con la dictadura. Mesa Nacional de la agrupación en Bar El Cadri, peronismo de base. Y el BDS Argentina. Ahora nos va a decir qué es el BDS Argentina. Yo lo estuve buscando, le pregunté a él, él me comentó. Y sí, lo estuve buscando por internet también para profundizar un poquito más en el conocimiento, sí, de esto. Sí, también. Te aclaro que estoy en Ate Verde Blanca de Lomas. Ah, bueno. También escuchaba al compañero que hacían una actividad o algo así. Ajá. Y bueno, pertenecemos a la agrupación en Bar El Cadri y tiene un componente grande. Mirá. De compañeros trabajadores del Estado. En Verde Blanca, mirá, justamente. Buenísimo. Con este compañero estamos tratando de utilizar las redes para llegar a más cantidad de gente, a toda aquella gente que fue engañada con el gobierno actual, ¿no? Pero bueno, nuestra... Bueno, antes que nada quiero saludar a la audiencia, ¿no? Porque corresponde y porque son los que justamente esto va dirigido a ellos. Sí, señor. Bueno, gracias por la invitación. No sé cómo llegó, por un compañero en común, y en minutos después pudimos arreglar una charla al, sí, aire, y después esta invitación que obviamente agradezco. Por la causa, ¿no? Siempre nos interesa. Yo hace mucho tiempo que estoy interesado en la causa palestina. Mi interés se inició a raíz de haber encontrado un dibujito de un nene de espalda, siempre de espalda, con una gomera en la mano. Este dibujito lo hizo, no sé si seguirá, una mujer palestina que se dedica a ser un dibujante hombre. Y lo trajo acá a Argentina una dibujante argentina que también está muy emparentada con la causa palestina. Sí, el dibujito es la caricatura de Handalá. Ajá. Que es un símbolo de resistencia, quedó como símbolo de resistencia, y la historia cuenta que este dibujito estaba hecho por el autor para que cuando se libere Palestina el chico se dé vuelta y conozcamos su cara. Bueno, no fue así porque el compañero falleció hace unos años y está perpetuado ya la imagen de Handalá de espalda y aparece en muchas situaciones de la misma manera y reivindicando justamente la liberación del pueblo palestino. Mi interés, y yo creo que el interés de todos los oyentes, los escuchas, es saber la actualidad de Palestina. Sabemos que cada día que pasa está Israel apuntalado por Estados Unidos y la Unión Europea, digamos que es el ocupante, son los gendarmes, ellos se autodenominaron los gendarmes para garantizar el... Ellos dicen... ¿Gendarmes de qué? Claro, ellos dicen para garantizar la paz en el Oriente Medio. Ellos dicen esto. La realidad es muy distinta, ¿no? Ellos lo que están haciendo es garantizar el saqueo capitalista en toda la región. Sí, no solo eso. Me parece que lo más grave es el genocidio que están perpetuando. no solamente con el pueblo palestino, sino que ahí, digamos, también cobran protagonismo otras minorías, como el caso de, que no es una minoría, pero sí es el los cristianos que también viven en Palestina y son muy castigados también por la represión del sionismo del Estado ocupante de Israel. Incluso hay muchos israelíes que también están castigados por el sionismo, por estar... Sí, muchos judíos. Muchos judíos. Muchos judíos. Por estar en contra de estas prácticas del sionismo, ¿no? Exacto, sí. Hay noticias que no se conocen, ¿no? Pero hay un gran porcentaje de la población que no acepta al sionismo como norte en esto que es el Estado de Israel. Y que quieren una convivencia pacífica, quieren dos estados, y obviamente igualdad y equidad en la representación y en los derechos que tienen todos como ciudadanos en Palestina. Yo, perdona, pero te voy a aclarar que yo siempre digo Palestina, no me interesa nombrar al Estado, y si lo nombro es el Estado ocupante de Israel. No lo reconozco como tal, digamos, como muchos compañeros y muchos compañeros que viven o que vienen de Palestina, que obviamente es un Estado ocupante. Aún no se resuelva el tema de la ocupación, siguen siéndolo. Mira. Porque aparte son violadores de derechos humanos, cometen delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, nosotros como militantes también de derechos humanos, en nuestra trayectoria política y militante, no aceptamos cualquier violación. Para eso también está el BDS, que es esto que vos hablaste al principio. El BDS es un movimiento pacifista, es un movimiento antisionista, que nació al calor de la resistencia palestina por su comunidad del pueblo palestino, que creó esta forma de boicot para terminar, o por lo menos para intentar terminar con la ocupación y los bloqueos que hay. El movimiento BDS hace hincapié en el boicot, desinversión y sanción. El boicot es todo aquello que se manifieste como, digamos, como acuerdos entre los países, tanto culturales, deportivos y económicos empresarios. Este movimiento plantea, mediante campañas, impedir que lleguen a concretar lo que sea un concierto, un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, un acuerdo empresarial, inclusive acuerdos empresariales que tengan que ver con la explotación de los habitantes de Palestina, porque aportarían, y esta es la denuncia, aportarían a la violación son cómplices de la violación de delitos de lesa humanidad. Vamos a empezar por el principio. Como quieras, yo te completo. Está bueno esto. Te completo con que nosotros en el año 2018, en una sociedad como la nuestra, que estábamos para atrás, seguimos para atrás, pero el año pasado, entre tantos sinsabores políticos que tuvimos, nosotros hicimos tres victorias contundentes al pueblo ocupante de Palestina. Le hicimos el boicot con que fue protagonista Natalia Oreiro, que iba a cantar. Ella, su cimiento artístico lo hizo de mano del sionismo local, en su momento en Canal 11 y algunos más, que no hacemos nombre, pero ya sabemos quiénes son. Y después hicimos el boicot al partido Argentina-Israel antes del Mundial. Nadie daba crédito a la locura. Nadie daba dos mangos porque resultaba... A la locura que estábamos haciendo, y cuando lo concretamos, digamos, nos sirvió de impulso. Y lo último, el 3-0 que yo digo que hicimos, fue traer a Roger Waters a un conversatorio en el Teatro Bambalinas, que eso fue impresionante, porque invitamos a los organismos de derechos humanos, la Eve de Bonafine, Nora Cortiñas, estuvo Estela de Carlotto, compañeros que trabajan y que son de hijos, que son legisladores, digamos, sindicatos. Fue muy chico, digamos, en cuanto a cantidad, porque estábamos limitados a la cantidad, pero fue exitoso por la charla que dio Roger Waters. Y por la repercusión. Y la repercusión que tuvo. Bueno, en eso estuve con los compañeros en la organización. Yo me dediqué más a la organización y la seguridad del evento, de la actividad, porque cada uno cumplimos en el Comité Argentino de Solidaridad un papel determinado. Y bueno, esos tres hechos fueron contundentes y pusimos de nuevo en el tapete la cuestión de la causa palestina. Sí, señor. Eso es BDS también. Hablamos lo que es BDS, justamente. Hay campañas de BDS contra la cementera Cemex, contra Puma, hicimos contra Hewlett Packard también. Hay un listado de empresas. Exacto. Inclusive el BDS también larga a conocer, creo que es el código de barras en los productos. Sí, sí. Los últimos numeritos del los código. Los primeros. Y ahora cambió 871, creo, sí. Era 729. Ellos cambian también. Sí, sí, sí. Pero tienen sus estrategias Donde no, en Europa y en otros países ha tenido éxito el boicot. Nosotros acá tenemos otros éxitos contundentes, uh-huh. ¿no? Pero en otros lados se da de otra manera. Sí, sí. Y BDS es latinoamericano, es internacional, hay muchos artistas. Con el respecto a la cultura, hay muchos artistas que ahora, mirá, se están sumando más también. Y en cuanto se hace el Eurovisión, que había empezado también en Europa, hicieron el boicot. Ahora está un festival LGTB en Israel, y que iban a ir dos directores argentinos. Y bueno, también está ahí, nosotros mandamos cartas, hacemos todo lo que tenemos que hacer para que los compañeros se concienticen, y si eso da para que charlemos y nos reunamos con ellos y se enteren de lo que está pasando, mejor. Ahí estamos. Sí, el tema está en hacer enterada a la gente de cuáles son las situaciones que vive Palestina en la actualidad, ¿no? Y esto, digo, no es nuevo. Allá el 48, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo 250 palestinos asesinados. Sí, pero la lista... Este número quedó... Quedó minimizado. Claro. Hoy tenemos desde marzo del 2018, con todos los viernes de marchas del retorno, uh-huh. en conmemoración al Día de la Tierra, los francotiradores asesinan a mansalva a chicos, discapacitados, ancianos, militantes, no militantes, que quieren volver a cruzar la frontera de Gaza. Entonces ellos siguen con el genocidio adelante y siguen matando y dejando inválidos a muchos. Hay alrededor de 40.000 heridos y mutilados. Heridos de toda índole, ¿no? Entre ellos discapacitados, ahí tenés todo. Y también tenés 400 mártires aproximadamente, desde 30 de marzo del 2018 hasta hoy. Todos los viernes en la marcha siempre cae algún compañero y se martiriza algún compañero. Entonces, eso es lo que pasa hoy. Hoy también estamos con el tema de viendo qué pasa con esta cumbre de lo que quieren generar la nueva Palestina en el Estado de Israel, que es una engaña pichanga, digamos, porque están con muchas condiciones que siguen oprimiendo al pueblo palestino, y que ellos quieren blanquear, porque yo supongo que no soportan más la presión, no de los países o de lo institucional de los países, sino del mundo entero, de las poblaciones, más que de la gente común. Donde ellos están viendo que no solo numéricamente están quedando, por el tema de la demografía, en inferioridad de condiciones. Si liberaran la frontera serían minoría ellos. Sí, seguro. Pero sí ven que el mundo está, digamos, está en contra está viendo lo que pasa. Sí. El tema de la ONU también, que no hace respetar las resoluciones. Ajá. No tiene ningún poder la ONU. En realidad lo que están haciendo es salvaguardar los intereses y si no nos explica, si no nos explicaría, Palestina tuvo un año en la conducción de una parte de la ONU, y nos sirve políticamente, pero en la práctica no te sirve porque no acatan, no tiene resultado, las decisiones, claro. Entonces, viste, es medio como que está pintado. También la ONU permitió o eligieron a Israel como la Secretaría de Derechos Humanos. Viste, estamos todos locos. Nada, bueno, nada más este más contradictorio. Contradictorio que claro, era elegir al lobo para que cuide al gallinero, ¿no? Exacto, y además cuando todo lo, hay un reconocimiento al Estado palestino de muchos países y los únicos que vetan las resoluciones son Estados Unidos y Israel. ¿Viste? Sí, entonces, son los únicos que tienen poder de veto. Claro, y bueno, esto ya es así y eso no se va a cambiar. Sí. Pero lo que sí, no vamos a dejar de pelear porque la ocupación en algún momento termine. Por ahí parecerá utópico, ¿no? Parecerá. Pero ya las utopías no existen. Sí, pero nosotros pareció utópico cuando hicimos, por ejemplo, los boicots el de Partido Argentina-Israel. Yo he tenido compañeros que me decían, no va. Bueno, está bien. Claro. Nosotros decíamos, qué loco, capaz que no va, pero yo digo y siempre dijimos cuando cerramos la actividad, para el militante no hay imposible. No. Y aparte las cosas se hacen pensando en que van a salir, no en que no van a salir. Supongo que sí, claro. Si no, uno no le pondría la ficha que le pone a la actividad que hace. No, está todo para perderse, pero claro, de ahí más abajo que eso no queda todo por hacer para arriba. Queda, por supuesto. Más abajo sea no un, hay. Sea un escalón, es una victoria. Claro, más abajo no existe. Pero bueno, viste, lo bueno, en el caso del boicot de Argentina-Israel, el Pipita Higuaín fue el que reunieron a los compañeros y dijo, nos jugamos por esto, esto y esto. Sí. Nosotros después fuimos tachados de terroristas musulmanes y todo por algunos medios. Me imagino cuáles. Sí, no te creas, en C5N también tuvimos alguno adscripto al sionismo. O por su origen que decía o dejaba deslizar esa teoría de que nosotros... Bueno, hay ciertos personajes en C5N que no son muy gratos, ¿no? Y todavía siguen dando vueltas por ahí. Sí. Pero bueno, pero que se va a encargar la historia de estos compañeros. Por supuesto, ni hablar. Che, ¿cuántos palestinos hay acá en Argentina? Mira, no hay, si bien hay una diáspora, la diáspora que hay acá es, digamos, la diáspora de los de más de 50 años que vinieron en algún momento. No son muchos. Hay muchos visitantes palestinos que vienen y se quedan años, jóvenes, pero no tengo el número. No hay residentes. Exacto. Hay algunos residentes, pero no son los más. Por ejemplo, nosotros hicimos la Jornada Nacional por la Causa Palestina el 18 del mes pasado y vinieron dos palestinos nada más. Dos muchachos jóvenes que quedaron asombrados por la organización que hicimos en la Universidad de las Artes y bueno, nosotros pensábamos que iban a venir más y generalmente los que vienen son los que militan la causa o que, en el caso de la compañera Tilda Rabi, que es de origen palestino, la familia y ella, y después otros compañeros así que trabajan la causa hace muchos años, pero palestinos vienen, no vienen mucho, por ahí pasan por la embajada, hay en Rosario, hay en Mendoza, pero no hay una comunidad y la comunidad no está tan... si bien está activa, no está tan fuerte como la de Chile, que es mucho más grande. Ajá. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué obedece esto? ¿Tenés idea? Y nosotros suponemos que fue por aterrizaron después de pasar por Argentina, todos recalaron en Chile. También tiene que ver, hay algunos pensamientos, alguna cuestión ideológica, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí compartís un montón de cosas, pero ideológicamente lo político local es otra cosa. Claro. Pero sí, nosotros, digamos, la solidaridad, que es uno de los temas que tratamos nosotros, hace que el tema de la causa en Argentina tenga una relevancia mayor que en otros lados. Por ejemplo, en Colombia el movimiento BDS son pocas personas. Acá nosotros somos bastante, que si digo bastante en relación a ello, reunimos unos 50 compañeros para las campañas y después los que vienen, pero en Colombia son menos. Entonces, y no teníamos una como BDS no teníamos una, digamos, nada acreditado como lo que fue todo el año pasado. Entonces eso no de una relevancia continental, que vino para la jornada el referente de Latinoamérica del BDS y ajá, quedó encantado con el trabajo que hacemos nosotros. Porque aparte de trabajar el BDS, nosotros damos charlas en universidades, en clubes, en donde sea. Vamos a las radios, uh-huh, digamos. Permanentemente estamos haciendo cosas. La semana del apartheid, las marchas por Al-Nakba, la marcha contra Netanyahu el otro año, hace dos años. Y bueno, todo eso hace que esté permanentemente en movimiento la causa palestina, que es una de las causas madres en el tema de derechos humanos, sí, ¿no? Que nosotros queremos damos por ahí, en algunos compañeros dan cátedras, otros en universidad, otros compañeros hacen cursos de formación política en agrupaciones políticas. Hoy yo vengo de una compañera, me llamó para... tiene que hacer una materia con un país específico, se acordó y dijo, vamos a hacer con Palestina. Y le digo, tamaño desafío para el curso de ella, porque todo se repartían los países, ella eligió Palestina. Y le digo, bueno, allá vamos, fui antes de venir acá, ¿no? Y le di material, le digo, vamos a hacer 4 clases, veamos qué es lo que van a aclaren, justamente que esto es una uh-huh, cuestión de derechos humanos, que roza lo político permanentemente, entonces ustedes hagan la aclaración, porque por ahí alguno se siente molesto, porque no es lo mismo hablar de Palestina que hablar de Uruguay, de Francia o de cualquier otro país que tiene su historia. Otros sí, hablan sí, de Grecia, qué sí, sé yo, ellos eligieron esto. Sin embargo, es la causa palestina está, al menos acá en Argentina, a mí fue lo primero que me llamó la atención, tantos distintos partidos políticos de diferentes pensamientos, no sé, de izquierda y de centro, como el peronismo, puede ser, o de derecha, como el peronismo incluso, que abrazan la causa palestina. Eso fue lo primero, de esto te estoy hablando hace unos cuantos años atrás. Fue sí, lo primero que no me llamó la atención. No te olvides que, por ejemplo, en el caso de Montoneros, ellos tuvieron una relación muy... muy estrecha con la OLP en su momento, con el mismo Muammar Gaddafi. Uh-huh. Bueno, hay mucha data e historia compartida sí, de sí, lucha sí, con el pueblo palestino de muchos compañeros de acá. Sí. Así como hubo con Nicaragua, Cuba, digo. Pero cambió la época, pasaron los 90 y bueno, obviamente hablar hoy de Palestina no es solamente lo histórico, no es remontarte al fin del Imperio Otomano, donde más o menos la cosa venía ya definiéndose para el lado del mandato británico y la partición uh-huh, después. Entonces, a lo que voy es que hoy tenemos, para eso hicimos la Jornada Nacional, para rediscutir, no rediscutir, sino para actualizar el concepto del sionismo y sus alcances en Latinoamérica, la cuestión de los presos políticos, uh-huh, la cuestión de las semejanzas entre los originarios nuestros y los palestinos que son originarios, en este caso los mapuches y otras en Latinoamérica, digamos, haciendo una actualización con una mirada justamente, valga la redundancia, actual con lo que está pasando, uh-huh, porque... si vamos al tema numérico, seguro que hay muchas más víctimas, seguro que hay muchos mártires y solamente con eso, pero para entenderlo tenemos que entender hoy, por ejemplo, que nosotros, no los traje, mira, te quería mostrar los libros sobre el armamento israelí en América Latina, que sacamos como BDS y como comité, uh-huh, y después uno que es exclusivamente el camino de Montoto hacia el mismo sentido de la venta de armas en uh-huh, Argentina y en Latinoamérica, porque no solo venden armas, sino que disfrazan métodos de seguridad, sí, alarmas, sí, esto, lo otro, y entrenamiento militar. Sí. Y Montoto es uno de los principales... Accionistas de eso, sí, protagonista de esto. Bueno, ya vimos que la ministra de Macri, la Pato Bullrich, Está en la tapa de nuestro libro. Sí, hizo una compra muy importante Israel, ¿no? Mira, para la época del... Ellos, todas las armas que le compran a Israel están probadas en campo. O sea, probadas Israel. Sí. Entonces esas armas vienen acá. Para la época de la marcha de la previsional... Ajá. En diciembre, Hubo el armamentismo nuevo venido de Israel, estuvo puesto ahí... A disposición de la milicada. Con los drones que lanzaban gases o bombas de retumbe para que pierdas el equilibrio y el armamento. Las Taser que nosotros habíamos en su momento también hace un par de años tratado de que no las compren y eso. Que las utilizaron en el Posadas. Exactamente. Bueno, todo eso... tiene que ver con lo que es hoy el sionismo y Palestina. Lo que se prueba allá, nosotros tenemos un lema que lo fuimos cambiando, que empezamos con que las armas que matan palestinos reprimen argentinos, hoy lo llamamos las armas que matan palestinos reprimen y asesinan nuestros pueblos, porque hablamos de toda Latinoamérica y otros países más, obviamente. Entonces, ese eslogan nosotros lo ponemos con la bandera palestina y argentina en todas las actividades que vamos. Y con respecto a los partidos políticos, hoy hay muchos compañeros que nosotros tratamos de que militen la causa, pero no de compromiso político agrupacional, sino que lo militen a sabiendas de que es un tema que hay que trabajarlo. Porque todo está muy ligado, ¿viste? Parece que no. Hoy yo le decía a estas alumnas, parece que no, que hay mucha distancia, todo, pero todo está ligado con nosotros. No está todo tan lejos como el agua del creciente fértil, que también está bajo Palestina, el agua pura que están queriendo quedarse el imperio con sus lacayos, es lo mismo que los acuíferos nuestros. Claro. Digamos, la misma política que tienen ellos. Hace poco se cambió, se decía recursos naturales, ahora sí se bienes comunes, ¿no? Tengo entendido. Sí. Pero bueno, tiene que ver con... Le cambian el nombre para ver si lo pueden disfrazar un poco. Claro, tiene que ver con todo eso, ¿viste? Y bueno, hay mucho, ¿viste? Hay mucho por... Vos podés tomar cualquier tema de la causa palestina y todo te lleva siempre al mismo lugar. Es como es un Moebius. Sí. No sabes si termina o no. Es un círculo, en realidad, ¿no? Un círculo maléfico. Maléfico es el sionismo. Justamente. Sí, eso ni hablar. Un compañero de allá de Ate Sur, amigo, creo que es de apellido. Señor. Norberto Señor. Decía el nazi sionismo. Yo creo que es una... A ver... me parece un perfeccionamiento del nazismo. ¿Sí, no? Sí. Es peor. Es el futuro del nazismo ese. Es peor. Y además la práctica hizo que ellos lo que decían y la excusa del nazismo es lo que practican ellos. Sí. Vos no podés... Yo no... Cualquier ser humano... no puede entender cómo un francotirador decida a quién matar detrás de la frontera. Que tenga el poder de la vida y la muerte. Y acá me acuerdo que en un par de marchas yo veía cómo los que van a entrenarse de acá a Israel, la policía que Bullrich maneja y Ritón, en su momento vos lo mirabas por televisión cómo fue la represión de tal o cual marcha o actividad y tienen los mismos componentes, la misma acción que tienen en Israel. Está la firma en el orillo, como diría. Sí, ¿no? Sí, ni hablar. El tipo que apunta y dispara. El último hecho de la embajada de Venezuela. Eso es el mismo accionar. Sí. O cuando detienen a un chico a una persona, cuando lo detienen, cómo lo agarran, cómo lo esposan, cómo lo reducen. Todo igual, eso está entrenado en Israel. Y bueno, Bolsonaro también adquirió todo esto, lo de armas y sistema de seguridad y entrenamiento, y en Colombia y en Venezuela el dron que explotó en un acto... En un acto fue un dron israelí, sí. Teledirigido, digamos. Sí, sí, sí, digamos. Y entonces vos te pones a pensar no solamente la cuestión cultural, la cuestión de la resistencia, y todo tiene que ver con todo. Estamos más cerca de lo que parece que estamos. Sí, sí. Mucho más cerca. Ellos nos quieren hacer creer de que están allá lejos, una cuestión de conveniencia, ¿no? Pero todo no está tan lejos. Después hay otra cosa, el pedido, el reclamo de soberanía que tienen ellos. No digo que es parecido, pero Israel fue el que uno de los Palestina es uno de los que reconoció las Malvinas. Sí. Y que ellos la tienen como una consigna. Palestina, Malvinas, la lucha no termina. Sí. Entonces, hay cosas que nos acercan de hay un enemigo común. Obviamente, ¿no? obviamente. Incluso un enemigo histórico común. Sí, acordate que el sionismo viene de antes de 1878, ya desde la época, después vino la caída del Imperio Otomano y ellos ya venían diseñando las primeras asentamientos seguro. Con la falacia de la religión, digamos. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que hay que combatir, lo que hay que esclarecer, porque vos lo combatís esclareciendo a la gente. Hoy las alumnas estas, alumnas de mi edad, yo le digo alumnas porque me tomaron como profesor, pero había cosas que no manejaban y cuando yo les dije cómo hacer, empezaron a entender todo. Digamos, no es una cosa difícil, no, está lejos, yo no entiendo las cosas de las tribus. Hoy me decía el compañero Remis que vino, yo no entiendo, hay muchas tribus. No hay muchas tribus, le digo. Ahí hubo muchas invasiones, hay mucha mistura, de imperios que gobernaban en su momento el lugar. Pero si vos hablas de tribus, las únicas tres tribus que hay, el cristianismo, el musulmán y el judío. No hay otros. Claro. No hay después otro. Sí hay otras cosas, hay otras creencias, pero más al norte. Bueno, pero la gente tiene una confusión y eso hay que aclararlo, hay que, digamos, concientizarlo, hay que educarlo. Porque a su vez son muy cercanos. Vos imaginate que los sirios libaneses, acá hay una colonia muy grande de sirios libaneses. Yo tengo compañeros, desde periodista, compañeros, amigos, que hacemos actividades, también damos charlas sobre Siria y el Sahara. Y digamos, cuando vos ves la incidencia que tienen en el país estas colectividades, nosotros somos eso también. Sos armenio, sos español. Seguro, seguro. ¿Viste? Sos libanés. Somos la suma de todas aquellas corrientes migratorias que hubo acá. Y desde la comida, desde la cultura. Hay un montón. Y muy rica, muy rica en el nivel cultural. Las pinturas, los grabados, las poesías, los escritores. ¿Viste? Hay la música. La música, sí. Y yo le decía a una compañera el otro día, los voy a llevar a los chicos que están en un ballet. Es un proyecto que tenemos para hacer, para que aprendan a bailar dab que palestino. Pero nosotros ganamos premios, me dices, ¿no? Sí, pero lo que le enseñan acá, lo que enseñó nuestra cultura fue el ballet o la danza árabe de los turcos, que era para mostrar con las chicas livianamente vestidas a los americanos, a los ingleses, para mostrar. Era turístico, más que nada. Era la venta turística. No, nosotros lo que yo te digo, sería bueno que, no digo que dejen eso, pero sí aprendan las danzas tradicionales sirias, el folclórico, armenio. Claro. Nosotros cuando hacemos actividades también invitamos a los ballets. Entonces, es un combo, digamos, muy, muy interesante para que la gente, desde la visión, desde lo visual, entienda otras cosas. Desde esas cosas que nosotros equivocadamente llamamos simples, ¿no? Las cosas simples, las cosas comunes, lo cotidiano, que tiene una importancia fundamental en estas cosas, ¿no? Sí. Mirá, yo el otro día se celebró, así como la Nagua el 15 de mayo, se celebró la Nagua, es la catástrofe del año 47, cuando ellos declaran el Estado y hacen el gran desastre de correr la gente, de usurpar sus hogares, de matar. Se celebró el 15 de mayo y se celebró por medio del imán Jomeini el, el día de Jerusalén, de Al-Quds en árabe. Y se celebró en la mezquita Al-Tawhid de Floresta. Y los compañeros pertenecen a una mirada o a una profesión musulmana allí, y su líder espiritual, que fue Jomeini, fue el que institucionalizó como día de Al-Quds el Día Internacional. Mira. Y no tiene nada que ver por ahí, si bien defienden a Palestina, pero geográficamente no son lo mismo. Claro. Ni política, claro. Y hasta religiosa, porque en Palestina están los tres credos y hasta los que no creen, digamos. Pero digo, por Palestina se han celebrado días internacionales. Y digo, todas esas conmemoraciones hay que trabajarlas, porque hay un cronograma de actividades impresionante donde vos podés contar algo sobre esa fecha. Uh-huh. Para darte un dato, si es por masacres, yo conté hasta 77 masacres desde el 48 hasta acá, sin contar las anteriores, pero desde el 48 hasta acá hay 77 masacres. Tenés que sumar lo que pasó después del 2014, porque uh-huh. hasta el 2014, todo lo que pasó después, sí. Incluido las marchas de retorno de los viernes, sí. Que siempre hay mártires. Siempre hay, sí. Porque eso es, sí. Ya está... Para el sionismo institucionalizado, que tienen que reducir la población y se tienen que quedar con todo el territorio. ¿De qué manera, para ir cerrando esta charla, que la vamos a continuar en otro momento, sí. Esto seguro, de qué manera podemos empezar nosotros a colaborar con la causa palestina desde acá, desde nuestro humilde espacio radial? Y haciendo charlas y conmemorando, como conmemoramos muchos días, como por ejemplo el aniversario del genocidio armenio, podés celebrar o conmemorar una fecha palestina, digo. Nosotros tenemos con los armenios muy una ligazón de militancia, entonces compartimos muchas cosas, las actividades que hacen ellos. O, por ejemplo, el otro día se celebró, no recuerdo si 50 aniversario o 45 aniversario del Frente Polisario Saharaui, que yo estoy en el Comité Saharaui, sí. Y que es una historia parecida a la Palestina, pero la opresión viene y la ocupación por el gobierno marroquí, por el reino marroquí. Entonces digo, todas estas cosas que tiene que ver con la solidaridad de los pueblos. Obviamente Venezuela, obviamente Brasil, obviamente Lula, digamos. Todo. Sí, la solidaridad es internacional. Sí. Y me parece que nosotros, como tenemos ese cerco mediático de los grandes medios hegemónicos, la gente no escucha nada más que una campana occidental. Y cuando vos te das cuenta que Occidente no hizo mucho por los demás, ahí te entran a sonar preguntas por todos lados. Sí, y lo mejor es cada tanto hacer una charla, contar una historia, traer música, hablar de, como dijiste vos, de Jandala, que te lo dejo para que veas la historia ahí. Y bueno, y contarle a la gente que Palestina es la causa madre de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, si eso es así, nosotros tenemos un compromiso. Y el compromiso lo tienen que ir tomando despacitos de a uno los compañeros y aportando. Nosotros hemos hecho marchas a la Embajada de Israel con todas las condiciones en contra y sin embargo las pudimos llevar a cabo, pudimos hacer un montón de actividades que digamos son reivindicatorias del pueblo palestino, ¿no? Bueno. Hay publicaciones, hay volantes, ahí se pueden dar e invitar compañeros a que vengan a charlar. Sí. Presentación de libros, sí. Como estamos haciendo con el de armamentismo israelí. Te agradezco muchísimo esta charla, esta visita y el habernos enterado un poquitito más de la causa palestina y abrazarla en serio desde nuestro espacio, ¿no? Sí, yo les agradezco a ustedes. Digo, en nombre de la embajada, del comité, del pueblo palestino sobre todo, que podemos dar a conocer cosas que no quieren que se conozcan. Acá les dejo unos stickers de la bandera palestina para que los peguen en el vidrio. Sí. Yo tengo una remera que me regaló mi pareja, que tiene la bandera palestina acá, grande, que en verano suelo usarla. Sí, tenemos muchas. Me cago de frío, hablando mal y pronto. Después hay, por ejemplo, hay compañeros que viajaron a Palestina últimamente con un programa de ecuménico palestino-israelí, se llama PEAPI, donde justamente van a bancar, a sostener, a tratar de hacer visible lo que está pasando allá sin que los agredan y todo eso. Y es un trabajo bastante interesante que puede ir cualquiera que haga el curso en el PEAPI, puede. Y ahí tenemos compañeros que también trajimos algunas cosas de Palestina. Bueno, te agradezco de nuevo, Saúl, y estamos en comunicación para repetir esta charla. ¿Te puedo recordar algo? Mañana ponemos la baldosa en la Facultad de Agraria. Yo te pasé el flyer. Sí. Y bueno, por tres compañeros desaparecidos, que algunos son de acá de la masacre de Escalada. La noche negra de Escalada. La noche negra de Escalada. Entonces ponemos una baldosa en la Universidad de Agraria donde ellos estudiaban. Y vamos a ver si hacemos alguna baldosa acá como Barrios por Memoria y Justicia de Loma. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Saúl. Y nos estamos abrazando como siempre. من كتف عاجز انا من حقي احمل حلمي وما يوقفني عن فوحاجز mujer azul era una doncella. Con sus dedos hizo cruz y chao. Solo la mujer azul era la más bella. Como el brillo de un puñal. Hola, buenas noches. Acá estamos nuevamente, continuando en Boomerang, sonando mi celular en el momento menos esperado. Un nuevo encuentro de Palabra Mundo y este ciclo de Leer con Amigas. Hoy estoy con dos amigas a falta de una. Pero vamos a la que va a leer va a ser una sola. ¿Cómo te va, Mari? Bien, muy bien, contenta. Acá está Mariela, que es nuestra entrevistada de hoy, que viene del extranjero, ¿no es cierto? Venís especialmente a... Especialmente desde la otra orilla, desde Uruguay, desde Montevideo, llegué hoy, sí. El paisito amado. Querido. Soy argentina, pero hace 10 años vivo allá. Así estoy recontenta. Soy de escalada acá. Viví muchos años en escalada. ¿Cuándo nos conocimos, Mariela? Por el 2001, ¿no? Asamblea de escalada. Por ahí, más o menos. Hola, Vivi. Hola. ¿Cómo te va? Podés hablar, podés hablar. Hoy no lees, pero podés hablar. Sí, no, yo soy muy prudente, ¿viste? Nos conocimos más o menos en la misma época, sí. Todas, ¿no? Las tres y mucha gente. Mucha gente más. Ay, me dan ganas hasta de nombrarlos. Sin por nombrarlos. Ejemplo. Por ejemplo, Pedro, Marita, Fernando, Lucas. Janine, ay, cuántos, un montón. Anita, sí. Anita. Ana. Bueno, un montón de años, un montón de gente. Qué bueno, ¿no? Algo sí. De eso tendrá que ver con la amistad, vos, porque esto de leer con amigas, yo le decía a mi primera amiga invitada, me suena a tomar el té con amiga, muy pequebú el asunto, ¿no? Pero ella, bueno, lo remó y dijo, no, bueno, pero somos amigas de barricadas, amigas de lucha, amigas de del tránsito por la vida. Pero y algún no sé. Té nos tomamos también. ¿Vos decís? Yo algún tecito también, algún vino. ¡Esa! Ahí me gustó. También. Sí, claro. Tenemos más perfil de vino que de té. Bueno, un gustazo. Un gustazo. Sí. Y bueno, sí. Antes de que nos adentremos en tus en tus elecciones de acá, en tu selección del día, vamos a entrar en ambiente. Con una musiquita, ¿no? No, me dice no el operador. Me cambiaron la operadora. Un poquito de musiquita. A ver. ¿Sale? Sale ahí. Se lo ve muy... ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué vine? Si no es lo mismo venir que irse chillando. Mire a Joaquín, señor. Ya se mexicanizó. ¿Vos qué dices que no? ¿Vos qué dices que sí? Usted lo viera en México. Ahí anda tequileando con toda la bola de chamaconas. Las trae de un ala, pues. Yo lo he visto. Que se coman los gusanos. ¡Estos ojitos! ¡Sí, señor! ¡Joaquinito, me estás oyendo! ¿O crees que estoy hablando mal de ti, mi amor? ¡Sí te quiero mucho, mi cuate! Desde el primer día en que nos vimos aquí, en Los Madriles, ¡ajúa! caíste, me caíste re bien. Me gustaste, por sincero, me dijiste que me fuera al carajo. Muchacho, pues ¿qué es eso? Estabas tratando conmigo con tu cuatacha. Ahora, dale. Bueno, yo traje a una pintora que en realidad es vivió muchos años en México, pero es inglesa. Yo estuve en México ahora en el verano y en una de las librerías que visitábamos ahí por Coyoacán, que era donde vivía Frida Kahlo, me encuentro con un libro que es de Elena Poniatowska sobre la biografía de Leonora Carrington. Y ahí me entero de la vida de Leonora Carrington y me entero también de... Me empiezo a meter en su pintura. Leonora Carrington, que es el libro que traje acá para leer algunos párrafos, es la biografía de Leonora Carrington, que es era inglesa, pintora del surrealismo, ¿no? Yo quedé apasionada con un libro... no lo podés dejar de leer, y al mismo tiempo yo estaba viajando por México, estaba en el medio, en un momento estaba en la montaña, por Oaxaca, con una comunidad indígena, y en el medio leía esta biografía, era como muy, muy loco, digamos. Ella tiene, Leonora Carrington tiene, ¿no?, como su pintura, es para mí una pintura mezclada entre lo animal y lo humano. Claro, de cuando vos dijiste que ibas a traerla, yo también la empecé a investigar un poco porque no la conocía mucho y realmente las pinturas se ven una mezcla muy media mágica, media con cuestiones ocultistas, ¿no? Cosas con símbolos muy fuertes, ¿no? Ella fue criada, nació en Inglaterra, de la nobleza de Inglaterra, y ella fue criada por irlandesas, sus nanas eran irlandesas. Entonces, que le contaban a ella todo el tiempo y a sus hermanos sagas celtas, ¿no? Entonces toda su pintura se ve, ¿no? Esa mezcla de yo no conozco en profundidad las sagas celtas, pero sí esa cosa de hadas, duendes, ¿no? Y después, cuando ella va a México después de la Segunda Guerra Mundial, se tiene que ir, digamos, claro, de refugia Europa. En México, ¿no? Claro, se casa. De Europa. Claro, raja de Europa, ella estaba en Francia, raja de Europa, se casa con un mexicano y se va a México. Entonces allí siguen sus pinturas y empieza a mezclarse con cosas mayas. Entonces con la cultura maya. Entonces, si la gente tiene ganas de googlear las imágenes, mientras que hablamos, es fascinante. Son realmente muy, muy estremecedoras algunas. Sí, ¿no? Bueno, ella era una mujer muy intensa, ¿no? Esto era bien del núcleo de los surrealistas. Fue pareja de Max Ernst, que fue, podríamos decir, casi fundador del surrealismo con Breton. Fue parte del grupo de los surrealistas con Breton, que la admiraban muchísimo a ella, era de las más jóvenes. Yo traje acá ahí era de la nobleza inglesa, siempre la quisieron casar con algún príncipe y ella era totalmente inadaptada para ese medio y rompió con todo lo que se le pedía. La echaron de todos los colegios. Escapó de un orfanato. Escapó de todo, de un montón de colegios, orfanatos. Se escapó del psiquiátrico. Después del psiquiátrico. En Santander, a ella después de la, en la segunda, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ella estaba en pareja con Max Ernst, que es alemán. Y a él lo encarcelan. A él lo encarcelan en Francia. Ella enloquece ahí, y el padre de ella, ¿no?, que trató de todo el tiempo, con sus mandatos, trató de encauzarla todo el tiempo, y ella obviamente se resistía, todo el tiempo, no tuvo mejor idea el padre, un paternalista con todas las de la ley. Las de la ley paternal, de meterla en un psiquiátrico en Santander, del cual ella se escapa, ¿no? Se escapa, ahí es como la historia de biografía te queda medio como confuso, si es, por un lado se escapa y por otro lado ya no podían más con ella, sostenerla. No. Y me parece que, no sé si ahí conoce al fotógrafo, porque uno de sus compañeros era un fotógrafo muy conocido. El fotógrafo fue, claro. O posterior, no sé. Fue después en México. Creo que sí, fue el padre de sus hijos. Dos hijos en México. Y él era un fotógrafo suizo, creo que era. Sí, creo que era suizo. Eso fue en México, pero se conocían ya. Porque yo ahí me enteré con la biografía que gran parte del grupo de los surrealistas que tenían que rajar de Europa, claro, se fueron a México. Qué consideraban que en México estaba el surrealismo, digamos, también. Que y ahí este, se hizo, creo que amiga de Octavio Paz. Estaban con Frida Kahlo, con toda la crema. Con Diego Rivera. Diego Rivera la admiraba mucho. Ella en la biografía no parece que admirara mucho a Frida Kahlo. Cosa que, ¿no? Que da a pensar, conociendo a Diego Rivera. No, pero más allá de ahí va, de los dotes de seducción de Diego Rivera, era lo que sorprende que Leonora Carrington era eso, ¿no? Ella era todo el tiempo rompía con lo que la gente, si la gente opinaba tal cosa, ella iba a decir lo contrario. Entonces en ese momento Frida Kahlo, bueno, era admirada por todo ese grupo, y ella decía, ay, me tiene cansada que esté tan enferma, todo el tiempo está enferma. No, vos decís, era una guacha. ¡Qué mala! ¡Qué mala! Pero bueno, era así, ¿no? A mí me pasaba mientras que leía la biografía que por un lado, hablando de esto del té, ¿no? Por un lado era esta inglesa, clase, ¿no? Noble, insoportable, y por otro lado, ella todo el tiempo rompiendo con esos mandatos, porque su gran producción literaria, ella fue escritora, y su producción, como pintora, todo el tiempo dio cuenta que ella rompió con los mandatos familiares. Mandatos familiares que tuvieron que ver con mandatos sociales, pero siempre era un viaje familiar, digamos, de ella. Bueno, ¿nos lees algo? Te leo, sí, les leo. Les voy a leer un momento donde ella está en el psiquiátrico. Dice, la fama del doctor Mariano Morales es grande. Mariano Morales era uno de los psiquiatras, y Frau Asegurado y los demás enfermeros y cuidadores se enorgullecen de propagarla. Esta finca es de su propiedad, presume la enfermera alemana. Llega hasta Peñacastillo. Además del Alcázar Central, don Mariano mandó construir los pabellones que supervisa personalmente. Se preocupa no solo por la salud de sus pacientes, sino porque tengan un lugar de esparcimiento y puedan entretenerse en dibujar, pintar, tocar el piano. Es un especialista en patologías mentales reconocido en toda Europa. Su hijo también. Tranquilícese, está en las mejores manos. Vamos a sentarnos, por favor, la toma del brazo. Usted habla de los Morales como si fueran dioses, le dice ella. Lo son. Van a decidir su destino, sonríe la enfermera con una fea mueca. En vez de estar en sus manos, me gustaría estar en los brazos de Alberto, que también es médico, dice Leonora. La cuidadora finge no oír. Me gustaría hacer un mapa de los distintos pabellones, aunque yo les pondría otros nombres, como Jerusalén, África, Amachú y Egipto, para sentir que viajo a otros continentes. ¿Podría conseguirme papel y lápiz para hacer un mapa?, dice Leonora. Los pacientes suelen aspirar a lo imposible, responde la cuidadora. Leonora acepta sentarse en una banca con la hoja sobre sus rodillas, dibuja un laberinto de espacios confusos en los que intenta encontrar el camino de regreso a donde estaba con Max Ernst. O al departamento de Rouge-Jacob, entre árboles, torres, escaleras, rejas, cruces, y traza un muro largo y tembloroso que rodea los pabellones. Solo así no voy a perderme. La cuidadora se aburre del esfuerzo de su paciente que repite angustiada. Tengo que encontrar el camino. El camino a la luz, ironiza la enfermera. Para su asombro, alguien detrás de los barrotes del pabellón de abajo grita, ¡Leonora, Leonora! Estupefacta, Leonora pregunta, ¿quién eres? ¿Alberto? El médico que sí la quiere está en Santander porque vino a llevársela. Leonora echa a correr como un gamo, recupera fuerza y flexibilidad y salta de gusto entre los manzanos. Alberto me quiere, Alberto. Frau, asegurado, no ve a ningún Alberto. Sin aliento ya no la controla y la afanadora piadosa aparece seguida de Moro, un perro negro. Leonora corre mejor y más lejos que nadie, vuelve a ser una yegua. Alberto vino por ella, nada mejor puede sucederle. Puedo seguir. Pero bueno, ella se identificaba como una yegua. Ella decía que era un caballo. Sí, sí, sí. Y siempre que tenía episodios de cual la echaban de los colegios o después de grande, dicen de anciana, ella también iba a los lugares la invitaban a un premio y ella se comportaba como un caballo, ¿no? Ella misma decía que era. Ella estaba provocando continuamente. Continuamente, sí, continuamente. Y acá a mí me gustaba Elena Poniatowska como también escribe, porque te va metiendo en el delirio de ella. Ella delira, ¿no? Con este Alberto. Y al mismo tiempo se hace poético ese delirio. No sé, bueno, yo enganché con algo de eso. Que realmente algo de eso hay, ¿no? Y esta Poniatowska. Elena Poniatowska. ¿Es también mexicana? No, ella nació... Bueno, pero pasó mucho tiempo en México. Sí, sí, o sea, se crió está. De chiquita. Claro, vive... Porque ella vive. ¿Sabes qué? Me parece que ella nació en Francia. Creo que nació en Francia y de niña, su madre es mexicana y su padre, no sé si era francés. Y sí, sí, Elena Poniatowska nació vivió toda la vida en México y sigue viva. Feminista. No, yo hacía como que en el mismo año que Carrington huye de Europa por la guerra, también huye la familia de Poniatowska. Me parece que sí. En el 42. Sí. ¿No? Bueno, obvio. Todo el medio mundo rajaba de Europa en aquellos años, ¿no? Sí. Sí. Me parece que lo que pasa es que es mucho más joven. Es más joven, pero sí, deben ser unos 25 años de diferencia, por ahí, o un poquito menos capaz. Bueno, otra musiquita media mexicana. Para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garfios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y el dolor. Y siento tus cadenas arrastras en mi noche callada. que sea plenitud. Viva Chabela. Les quería contar, amigas, que este siglo recién empieza, pero ya empieza a entretejerse en algunas cuestiones. Cuando vino una amiga, que después seguimos pensando un poco en el concepto amiga, porque aparte mi hermana, ¿no? Mi hermana leyó un cuento de Silvina Campo. Y nos charló mucho de esta autora, de cómo, bueno, del grupo este bendito de elegidos, ¿no? Aristócratas, gente de la alta burguesía, ¿no? De donde estaba Bioy, Borges, Victoria, que ella siempre estuvo a la sombra de Victoria. Entonces comenta un episodio haciéndola como mostrando lo diferente que era de los otros, ¿no? Que ella como que imponía una cuota de reflexión mayor. Cuando fue la matanza de los estudiantes mexicanos en este lugar que nos cuesta Tlatelolco. De ahí. La esposa de Octavio Paz, que había sido amante de Bioy Casares, los llama pidiéndole que firmaran una declaración de apoyo al PRI, porque en ese momento ella estaba, se había separado de Octavio Paz y estaba, no sé si juntada, casada, qué sé yo, con de alguien del PRI y de mucho poder político. Y frente a este asesinato de lesa humanidad ocurrido, estaban buscando apoyos internacionales para el gobierno. Entonces ellos, que era uno más gorila que el otro, valga la discreción, ya iban a firmar cuando ella es Silvina la que les dice: paren, viejo, pensemos un poco qué es lo que van a firmar. El apoyo a un gobierno que acaba de cometer semejante hecho, ¿no? Y también trae el otro dato, que es esta mina, que no recuerdo el nombre ahora, la esposa de Octavio Paz, la ex esposa de Octavio Paz, la que denuncia a Elena Carrington y a dos artistas más, a dos surrealistas más, entre ellos otra mujer. Remedios Vado. Ella. Acusándolos de estar como metidas en la organización de esta rebelión. Y se tuvieron que ir, los persiguieron por esto, ¿no? Y ahora vos venís con la vida de Elena Carrington. Leonora. Elena Poniatowska. Claro, se me confunden. Elena, encima si mantienen L's. No, digo que esto se va tejiendo en estos encuentros y van y vienen las autoras. Vos sabés que ahora que estás diciendo, y apareció Remedios Vado creo que también yo no conocía de la pintura de ella. Remedios Vado era pintora. Tiene unas pinturas bellísimas, se las pueden ver también. Es muy querida en México. Leonora Carrington no aparece. No hay exposiciones, hay una cada tanto, no encontrás libros, muchos de pinturas, ¿no? En México, es algo particular, no se sabe por qué. Y Remedios Vado, que era parte de esa generación y de una pintura similar, podríamos decir, sí es como de las reconocidas de México. Y pareciera que en México, esto es corredillo que me comentaban, ¿no? Armaron como una especie de competencia entre ellas dos. Es como que a quien quiera a Leonora no quiere a Remedios. Y ellas eran muy amigas. Muy. De hecho, la muerte de Remedios Vado, que fue muy, muy joven, porque tenía 50 y pico de años, si no tenía 50, creo, para Leonora fue terrible, porque a Leonora le costó mucho enraizarse en México. Y una de las, realmente de las personas con las cuales ella sintió que estaba como en su tierra, digamos, fue gracias a Remedios. Fue gracias a la amistad. Porque eso en el libro está muy presente. Que pintaban juntas, que hablaban mucho de literatura, se acompañaron mucho, se ayudaron en momentos muy difíciles, económicos, digamos, bueno, la persecución. Entonces, bueno, ahora también la amistad. La amistad. Bueno, vamos juntando como un rompecabezas, sí, ¿no, Armando? Sí. Bueno. Bueno, yo quería leer ahora un párrafo del momento. Yo estoy leyendo capítulos del libro de Elena Poniatowska sobre Leonora, se llama Leonora el libro, y estoy leyendo capítulos, ¿no?, recortados ahí. Ahora quería leer unos parrafitos del capítulo donde a Leonora le pide el director del Museo Nacional de Antropología de México, le pide que haga un mural maya y que lo va a poner enfrente del mural de Tamayo. Y entonces Leonora dice, bueno, yo no sé nada de los mayas, no. Claro. Que para un surrealista no tenía ninguna importancia. No tenía ninguna importancia. Total. Pero lo que no sabía ella es que sí tal vez tenía que ver con los surrealistas San Cristóbal de las Casas. Entonces, para conectarse con la cultura maya, se va bueno, a Chiapas y se encuentra allí, bueno, con una pintora también de europea, que también dentro de todos estos que se fueron del exilio, digamos, por la guerra, estaban todos repartidos por México. Se va entonces, voy a leer el parrafito que ella empieza a viajar por Chiapas. Dice, el viaje a Chiapas resulta agotador. La carretera da muchas vueltas, el asfalto arde como el automóvil, pero la grandeza del paisaje la recompensa. El agua brota de todas partes. De pronto, a la hora de subir de Tuxtla, San Cristóbal, entre la frondosidad del bosque aparece un punto rojo que llamea al pie de los árboles. Una mujer, con los hombros cubiertos por un tapado, incendia la selva con su color estridente. ¿Qué es esta aparición? El rojo se mueve, danza bajo la copa de los árboles. La madera canta, la mujer camina con un haz de leña sobre dos hombros y su quetzquemt ilumina el horizonte verde. Un árbol extraordinario extiende sus ramas como alas. ¿Qué árbol es ese? Es una ceiba, le responde el conductor. Leonora respira hondo, sus emociones son dos palomas que aletean en su garganta. Al levantar la vista, ve tigres en el cielo y al bajarla los colores más asombrosos la asaltan. Si aquí no dejo de fumar, no voy a hacerlo en toda mi vida, le confiesa a Trudy, su anfitriona, esposa de Franz Pancho Blum. Gertrude Du Blum, de origen suizo, también llegó a México huyendo de la guerra. Los lacandones la llaman Trudy. Los lacandones son los de la selva de Chiapas, ¿no? La selva lacandona. Yo no sabía nada de México antes de venir, salvo que los mexicanos sacan el corazón. Aquí comprobé que las balaceras superan los sacrificios humanos. Van a pie por las calles sin hacer hasta la tierra roja de Cuztitali. Chamulas le ceden el paso, las mujeres envueltas en su rebozo apenas si levantan la vista y se acercan cuando reconocen a Trudy. Huele a madera quemada, a humo, a copal, la milpa entra a las casas. Ten cuidado con las hierbas, no vayas a pisar las guías de calabazas ni los tallos de maíz. Varios pordioseros esperan en la entrada de la iglesia, entreabren los ojos a la neblina. El aguardiente que a ellos les venden es asesino, le explica Trudy. A Leonora le gusta escuchar el sonido de los cascos de caballos sobre el empedrado y ver cómo los amarrean en un aro empotrado en el muro. Cuando Trudy le cuenta de un corcel hechizado, ella quiere verlo. En el extremo de un potrero, un caballo repinga bajo los fuertazos de su dueño. El fuete es especial para animales hechizados. Entonces, ante la sorpresa de todos, Leonora se acerca, estira el brazo, el caballo baja la cabeza y ella pone su mano en la palma extendida sobre los ojos del animal, que de inmediato se calma. ¿Cómo hiciste eso? Le hablé en caballo. Yo hablo caballo. Ahora quisiera darle azúcar. Bueno. Maravillosa como es. Maravillosa. Quiero un poquito de lo que quiero ella toma. Quiero un poquito. Quiero un poquito de vida caballo. De vida yegua. Bueno, vos sabés que el cuento que te digo que leí, que no recuerdo ahora, que tiene que ver con una hiena, ella habla... Ella dice que se hace amiga de la hiena y que la hiena le enseña su idioma y ella le enseña inglés a la hiena. Y la hiena la reemplaza a ella en una fiesta de cumpleaños de ella que le hacen en la corte inglesa, qué sé yo, me imagino. Entonces la hiena se disfraza. Para esto la hiena se come antes a la institutriz de ella. Bueno, me imagino una muchacha ya con toda esa imaginación en la selva lacandona, sí, nada menos, sí, ¿no? Claro. Y esto de que los mexicanos te abren el corazón me recordó la novela de Marcela Serrano, esta chilena que tiene una novela que transcurre en Chiapas y se llama esto, ¿no? Al menos es eso lo que está en mi corazón, que es una forma de, no sé, saludo, por de alguna manera decirlo, pero es algo más que un saludo que hacen los, no sé si todos los mexicanos o al menos los de ese lugar, ¿no? Los de Chiapas, ella estaba, la protagonista estaba en Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces, como la apertura, ¿no? Como cuando te aceptan con todo el afecto y te hablan con esa nobleza y con esa honestidad, ¿no? Con el corazón abierto. Sí. Hermoso. Sí. A mí, leyendo la historia de ella, eso, mezclada con la cosa celta que aparece todo el tiempo y viajando en México, era como... en un momento era estar como medio en un ensueño, ¿no? Ya México es un ensueño, por lo menos lo fue para mí, de colores, de diversidad, ¿no? Y leyendo la historia de ella, ahora justo estaba viendo un párrafo por arriba, ella vivió todo lo que fue el terremoto de México del 84, que destruyó su casa, ¿no? Tantas vidas en una, ¿no? Muere a los 94 años y lo que la mantuvo siempre como viva, por lo menos aparece ahí en la biografía, es en algún lugar fue su atelier, ¿no? Su lugar de pintura y la conexión con lo animal, había como algo que siempre ella estaba con sus perros. Los animales fueron parte de su vida cotidiana, no podía pensarse sin los animales. Y ella se sentía un animal, ¿no? Y bueno, me venía ahora eso, la presencia, ahora también con la selva, la candona, me hizo acordar, yo estuve en la selva ahora, y los sonidos de los monos, ¿no? Esa cosa... Que sí, ¿no? Bueno, aparte el calor. El calor. Y la sinuosidad del camino, ¿no? Sí, los todo. Naranjas de la tierra con los verdes, bueno. Yo ahora también lo que... Ella fue parte de muchos movimientos. Yo estoy contando ahora estas partes de la historia, pero ella fue parte del movimiento subterráneo de intelectuales antifascistas en la época... ¿no? De esos surrealistas que se agruparon también y muchos intelectuales. Fue una mujer que era tenía un mundo mágico muy, muy florecido y una acción también. Una conexión con lo cotidiano y la realidad del social, mundo. Sí, social, total. ¿No? Era bueno, la vivió, fue perseguida, tuvo que rajar. Sí, sí. Sí. Bueno, eso, ¿no? digamos, su gran cuota de fantasía hizo posible que pudiera soportar todas las enormes tragedias que vivió, de alguna manera, ¿viste? Así las fue sorteando, sí, con mucho color, con mucha energía, con mucha vida. Sí. Sí. Sí, con un mundo imaginario que realmente la nutría, ¿no? La nutría, esto, ¿no? ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la realidad? ¿Y dónde está la realidad psíquica, digo, la realidad de ella, de los mundos que se armaban, eran realmente parte de su compañía? Y cuando aparece, bueno, están, cuando era niña, ella trae mucho los momentos en soledad que le hacían vivir, ¿no? Porque tenía que estudiar en soledad y era como todo. Y ella se armaba un montón de amigos y amigas invisibles, en el sentido de que mundos imaginarios, donde ella armaba grandes lazos de amistad. Grandes lazos de amistad con ella misma también, ¿no? Sí. Sin duda, bueno, será eso, ¿no? Un personaje muy interesante fue. La verdad que sí. Porque además, digamos, a vos te hace pensar, digamos, está bien, ella estaba conectada con la realidad, como objetiva. Estaba en los núcleos antifascistas, estuvo, digamos, fue compañera de Marx Ernst, digo, anduvo por ahí. Pero, digamos, su propia realidad tenía más que ver con sus mundos, ¿viste? Y transitar por sus mundos, mientras transitaba ese otro mundo real, a ella le permitía un doble juego, ¿viste? Que a mí me parece que en la pintura se refleja, porque está por un lado algo que es real, pero está lo onírico, lo salvaje, el esoterismo, todo eso está, ¿viste? Ahí. Y sí, que era, ella era todo eso también. Sí, sí. De hecho, ves las pinturas y ves muchos mundos, ¿no? Hay detalles. Y hay uno que es como un laberinto. Hay uno que es un laberinto. Sí. Y entonces ahí aparecen figuras, bueno, bien surrealista, ¿no? Sí, sí. Cosas como que, cosas muy distintas, ¿cómo se llama esa suerte de unir lo como distinto? Un ensamble, como, ¿no? Me está mostrando el horario. El horario. Es un mensaje subliminal que me hace. Claro. Bueno, cerremos, a ver, con algo. Ay, con algo, bueno. Una frasecita ahí. Una frasecita. Ay. Pero en un momento que no lo tenía. Habría, sí, como. Sí, al azar. A la mágica, a la Carrington, hacela. Bien. ¿Qué es un nahual? Un animalito que nos protege, tu doble en forma de animal. ¿Cuál crees que sea tu nahual, Leonora? Un caballo. ¿Y el tuyo? Una ardilla. Trudy camina de un lado a otro sin la más mínima muestra de cansancio. Su energía intriga a Leonora. ¿De dónde la sacas? Creo de tanto caminar he dado 3 vueltas a la tierra. Y tú, Leonora, yo como 5. He caminado más que un judío errante. Muchas gracias. Bueno, de nada. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, de a poco me iba como aclimatando. Ya tenemos que terminar. Sí, muchas gracias por es hermoso compartir con amigas estos momentos. El té. El té con un poco de pimienta. Gracias, Vivi. Te esperamos pronto. Sí, seguramente. Sí, gracias. Gracias por dejarme estar. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna. Pues desde que te fuiste yo no he tenido luz de luna. Buenas noches a todos.